Saludos desde Radio Laredo. Una vez más cumplimos con la cita de este espacio, Hablando de Laredo, en el que, como saben, cada semana destinamos 30 minutos exclusivamente a hablar sobre la política local, y lo hacemos con los portavoces o con los ediles, según los casos de los diferentes grupos municipales. Ese es el caso. Hoy estamos con la portavoz de uno de esos grupos. Carmen García es la portavoz de Si se puede Laredo y está con nosotros. Bienvenida, Carmen, una vez más. Hola, buenas tardes. Habitualmente, es habitualmente casi costumbre que Carmen venga con su compañera de grupo, con Adelia, pero en este caso Adelia Melero, pues hoy está ausente de este programa por otras circunstancias, por otra labor que está desempeñando en estos momentos. Sí, coincide que cuando se hace este programa hay una comisión de educación y cultura y ella es la que lleva esa parte en la agrupación, y bueno, pues hoy por eso no hemos venido juntas, pero como entendemos que la agrupación siempre tenemos que estar las dos, pues somos las representantes del grupo, nos gusta venir juntas siempre aquí a pasar un rato en la radio y a explicar un poco a todos nuestros vecinos cómo va la política municipal. Bueno, pero le coincide en el tiempo otras funciones municipales de su representación en el grupo. Carmen, yo quería comenzar este programa. Estábamos hablando antes de bueno que has estado recientemente en Riva de Sella participando en los actos del cuarto día de las Villas Marineras, en el que recordemos Carmen García es la delegada del Ayuntamiento de Laredo en esa asociación. ¿Cómo ha sido esa celebración? Bueno, pues es un encuentro de hermanamiento que ya lo vamos haciendo unos cuantos años, y este año le tocaba a Riva de Sella celebrarlo. Nos trasladamos allí con la Peña del Tío Simón, las Sanjuaneras y la Escolanía Salve, porque ese día es un día de hermanamiento entre las villas que formamos Villas Marineras. Es un día de dar a conocer a las distintas villas. El año pasado le tocó a Laredo, pues a los vecinos quienes estamos formando ese grupo. Y bueno, pues el compartir nuestro folclore y nuestra cultura. Nos hizo un día estupendo, pasamos un día estupendo allí con el resto de compañeros de las otras villas, y desde luego agradecer a las tres agrupaciones que fueron con Laredo, que dejaron el pabellón muy alto y nos hicieron pasar un día estupendo. Carmen, en ese acto propiamente festivo del Día de Villas Marineras, como el que vivimos aquí en Laredo el año pasado, ¿da tiempo a los representantes a poner en común alguna idea, alguna perspectiva de trabajo? No, en realidad este día es un día para disfrutar con los vecinos de los pueblos. Las reuniones de trabajo se hacen en las asambleas que se hacen durante el año, y bueno, pues después del verano tendremos la siguiente, y estamos en permanente contacto también vía correo electrónico. Como hay una gerencia también de Villas Marineras, la parte técnica del trabajo, que es la importante en realidad, pues nosotros al final somos los políticos que ponemos cara a los municipios, pero lo importante es el trabajo de promoción turística en conjunto de las Villas Marineras, lo lleva la gerencia. Bueno, le hemos robado unos instantes a Carmen sobre este tema de la representación en Villas Marineras, pero podemos hablar naturalmente durante estos minutos de Hablando de Laredo de otros asuntos, de otros temas de interés. Bueno, no sé si quieres aclarar algún asunto, algún punto, pues de los plenos celebrados últimamente. Bueno, dos de los últimos, de los más destacados, los relacionados con pues el derribo parcial del apart hotel tenis. Sí, la sorpresa nos la llevamos cuando hace unos meses conocimos por prensa que empezaban a llegar multas porque no se había ejecutado aquella sentencia. Nosotros, desde luego, cuando entramos en el ayuntamiento, perdón, hace tres años, vamos, para nada pensábamos que había cosas de los años 90 en resolver en los cajones, en este caso de la justicia, con sentencias firmes. Nos enteramos ahí, hemos estado insistiendo hasta febrero de este año para que nos diesen todo ese expediente y ver en qué situación se encontraba este tema. No es que la corporación municipal quiera o no quiera hacer el derribo, es que es un juzgado el que lo manda, y en estos plenos lo que se ha decidido es primero aprobar un proyecto técnico que haga viable ese derribo, con el cual nosotros no estamos de acuerdo del todo, pues nos parece que es un proyecto de hace 10 años que habría que revisar y que se excede en lo que nos manda la sentencia, porque no solamente proyecta derribar, sino también reconstruir, con lo cual entendemos que el ayuntamiento no es subsidiario en esa parte. Y luego lo que el otro pleno lo que se hizo es dotar económicamente al ayuntamiento, o sea, provisionar de fondos a la partida de presupuestaria de ejecución de sentencias judiciales, de que todo el dinero necesario que subsidiariamente nos haga falta para poder derribar en el caso de que al final llegue ese derribo sea posible. Tampoco estábamos de acuerdo en la cantidad, pues nos parecía que no estaba ni justificada de ninguna manera esos 8 millones de euros. No sé si fue por crear alarma social, porque entendemos que es imposible que se lleguen a esas cifras cumpliendo estrictamente la sentencia, pero bueno, nosotros creemos que esto todavía tiene que tener mucho recorrido, falta todavía el licitar el proyecto, y la licitación de ese proyecto pues yo creo que va a tener bastantes más complicaciones, pero claro, eso está en manos del juzgado y el juzgado es el que dirá cómo se tiene que hacer y demás, porque claro, para derribar hay que desalojar y a mí me parece bastante difícil desalojar un edificio que está lleno de vecinos. Lo que sí que quiero dejar claro también es que la postura de la comunidad de vecinos con la corporación municipal creo que no está siendo la adecuada, porque nos están mandando escritos como diciendo que nos pensemos lo que estamos haciendo. Nosotros lo que estamos haciendo es cumplir con lo que manda una sentencia judicial, y creo que al que le tendrían que pedir explicaciones es al que les metió en este lío, que fue un alcalde en los años 90, que se llama Juan Ramón López Revuelta, que por él no hubo licencia de primera ocupación, y lo que no entendemos todavía es que cómo pueden estar viviendo allí vecinos hace 20 años sin licencia de primera ocupación. Porque si hubieran cortado, como dijimos en aquel pleno, en ese momento la luz y el agua, los servicios básicos, seguramente que en ese momento los vecinos hubieran pedido responsabilidades a la promotora, que en ese momento todavía era solvente. Nos habíamos ahorrado todos muchos disgustos. Yo entiendo el malestar de los vecinos, lo entiendo, y yo si fuese vecina de Teni seguramente que lucharía hasta el final con este tema, pero tienen que entender que nosotros estamos como representantes de todo el municipio y de los intereses generales de todo el municipio, no solamente de los vecinos de Teni. Uh-huh. Los vecinos, o parte por lo menos de los vecinos, las personas interesadas en ese edificio, pues se han estado manifestando incluso por las calles de Laredo hace muy escasas fechas después de conocer esta decisión del pleno. Sí, también nos sorprendió aquella manifestación, ¿no? Porque sabíamos de una concentración en la plaza del ayuntamiento, lo que en ningún momento habíamos visto que hubiera habido una manifestación, y desde luego también nos pareció más grave si es que parece ser que se produjo al final de esa manifestación o en ese mismo día un escrache al vecino que demandó esta inejecución de sentencia. Entonces me parece que las cosas yo creo que se están saliendo un poquito de madre, y bueno, pues el juzgado en este caso no tenemos nada más que decir que el juzgado es el que ha decidido, no sé por qué ahora y no lo ha hecho antes, el que esto se tiene que derribar, y no sé cuál sería la fórmula para no hacerlo ahora. Eso habrá que preguntarle al juzgado. Todas esas preguntas se hace la comunidad de vecinos, igual se la tiene que hacer al juzgado, a la sala, y no a los miembros de la corporación actual. Carmen, una vez adoptada esa medida por el pleno, esa consignación incluso económica, que bueno, vosotros y otros grupos también desde Si Se Puede Laredo pues habéis dicho que era una consignación excesiva, esos 8 millones de euros, el proceso de todas maneras tiene que ser bastante largo, ¿no? Tiene que haber, no sé, una adjudicación de obra, un desalojo de esos vecinos para acometer la obra. ¿Cómo se atiende a esas personas mientras dure ese proceso de derribo de esa parte? Sí, sobrante, bueno, hay que decir que esa parte no le corresponde al ayuntamiento. La sentencia es clara. Habla del derribo de las partes de los balcones, pero no habla nada de reconstrucción, y para nada en el proyecto está metido ni el realojo de esos vecinos ni el guardamuebles. O sea, porque eso no le corresponde al ayuntamiento. Por eso te digo que es un tema muy, muy complejo. Más complejo que es una de las cosas que los vecinos echan en cara al ayuntamiento, ¿no? Pero que, claro, sí, que está, pero es que el ayuntamiento no es el culpable. El ayuntamiento subsidiariamente tiene que hacerse cargo de lo que no hizo la promotora y los vecinos. Porque los vecinos no hay que olvidarse que son codemandados. Los vecinos también tienen que pagar. Sí, desde luego es un tema muy complejo. Muy complicado, un tema muy complejo que, bueno, que afecta al ayuntamiento en la medida que tú nos explicabas. Otro de los asuntos que, bueno, yo le comentaba a Carmen, es inevitable preguntarle por temas como estos, es el tema de la piscina municipal. Yo le decía a Carmen, bueno, pues a las personas que trabajamos en la radio, que trabajamos directamente en el ayuntamiento, oye, ¿sabéis algo de la piscina? ¿Cuándo van a abrir la piscina? Es un tema que surge siempre. Y me reconocía Carmen que a ella, como representante de un grupo político, pues le plantean esa cuestión los vecinos muy a menudo, Carmen. Pues sí, es que es un tema, son 3 años ya, ahora prácticamente los va a hacer el día 13 de junio que se cerró esa piscina. Y bueno, es bastante alarmante que se tarde tanto en hacer las cosas. Sí que es verdad que los trámites administrativos son complicados. Sí que es verdad que se decidió hacer un arreglo de integral que en principio lo iba a financiar íntegramente el gobierno de Cantabria, que a la vista hoy ya vemos que estamos esperando esa financiación integral del gobierno de Cantabria, que puede ser que sea. Nos pasaríamos muchos años esperando, porque ese proyecto tenía un presupuesto de 1.700.000 y a día de hoy el gobierno de Cantabria lo que ha puesto es 200.000 euros, que los puso en el año 2017, que dijimos que eran claramente insuficientes ni siquiera para hacer la cubierta, que por eso luego se sacaron otros 70.000 euros de la manga de una empresa que trabaja para la Consejería de Deportes, pero no de la Consejería de Deportes. Que no aprobamos los expedientes de modificación de crédito precisamente por eso, porque no quedaba nada claro la financiación de esos 70.000 euros, que el gobierno, el equipo de gobierno, no ha sido capaz de pedir la prórroga en tiempo y forma, que es antes del 31 de diciembre, la ha pedido en enero, por eso no sabemos si esos 200.000 euros finalmente vamos a poderlos gastar, van a ser de este ayuntamiento de Laredo, porque no se han cumplido los plazos. Este ayuntamiento siempre, este equipo de gobierno, siempre va con el pie cambiado, siempre tarde. Y esto nos trae muchas consecuencias a los vecinos. Y lo que sabemos es que en el 2018, en los presupuestos del 2018, hay otros 500.000 euros para la piscina, que ya están consignados. Entonces ahí tenemos 700.000 euros, muy lejos del 1.700.000 que nos haría falta para ese proyecto integral. Nosotros en noviembre, en uno de esos expedientes de modificación de crédito que nos tienen tan acostumbrados, porque tenemos que recordar también a los vecinos que estamos con los presupuestos prorrogados del 2014, en todo este mandato no han sido capaces de consensuar, porque no son capaces ni de hablar con la oposición, unos presupuestos, pues nosotros, junto con Izquierda Unida, llevamos una propuesta que ese crédito que se iba a pedir, que nos permitía nuestra regla de gasto y para la estabilidad presupuestaria y para no perder capacidad de gasto, pedir esos 535.000 euros que puede pedir de préstamo bancario el Ayuntamiento de Laredo, se destinase junto a lo que teníamos ya del Gobierno de Cantabria para con 1.100.000, que nosotros sí que lo habíamos calculado de ese proyecto que nos habían presentado global, hacer una obra para poder abrir la piscina, prescindir de spas, prescindir de cosas accesorias que se habían colocado ahí. Y tener ya un proyecto para la piscina para hacerlo. No quisieron, prefirieron pactar con el Partido Popular y destinarlo para unas pistas de pádel que tampoco parece que llegan, ¿no? Entonces, bueno, pues que es que estamos un poco cansados ya del victimismo de este equipo de gobierno, de que no hacen nada porque no les deja la oposición, ¿eh? Desde luego, si se puede, Laredo, desde que ha entrado, ha presentado muchas mociones municipales, que prácticamente todos han aprobado por unanimidad, con lo cual no estaremos presentando cosas tan descabelladas, que muy pocas han llevado a la práctica, salvo las obras del antiguo ayuntamiento, que están ahí, y que nosotros, incluso cuando empezó el mandato, nos ofrecimos a estar, como estamos, en Villas Marineras, incluso llevar los consejos escolares, estar presentes en el Comité de Seguridad y Salud, son miembros también del Grupo de Acción Costera, o sea, están en muchísimos organismos, con lo cual hemos sido siempre muy colaboradores y seguimos siéndolo en ciertos aspectos. Lo que pasa es que no podemos colaborar con quien no quiere que se colabore. Villas Marineras sigue en la agrupación Si Se Puede Laredo trabajando, porque con la Concejalía de Turismo, en este caso con la persona que lleva la Concejalía de Turismo, es fácil trabajar, porque es que estamos en un pueblo. Aquí no, esto no va de siglas. Esto va de personas que quieran trabajar juntas. Y este equipo de gobierno, aunque parezca que somos unos pesados diciéndolo, no se ha dado cuenta que son 5 de 17 y seguimos insistiendo que su mayor trabajo tendría que ser el 90% del tiempo estar hablando con la oposición para que cuando se va a las comisiones y sobre todo a los plenos, los temas estén ya para aprobarlos. No de repente encontrarnos como sorpresas del último pleno, que se llevan dos expedientes de modificación de crédito, uno para el reconocimiento de deuda, de deudas de facturas de años anteriores, que fue una auténtica vergüenza. El que oyó el pleno vio que de aquel de ellos 100.000 euros, que será poco dinero para ellos, porque igual en otros años ha habido muchísima más deuda en este ayuntamiento y muchas facturas de las cajones y todo se ha aprobado y tal, pero para la agrupación Sí Se Puede Laredo entendemos que las cosas hay que aprobarlas cuando se cumplen los procedimientos que las legislan. Lo que no se puede es traer una factura del arreglo de una furgoneta del año 2015 y decir que la arreglan ahora, que la había alquilado el ayuntamiento de aquella manera, sin saber qué furgoneta es, ni para qué la ha usado, ni por qué una furgoneta en 4 meses ha dado una avería de 8.000 euros, por qué de repente se dejan de pagar tres facturas de la excavadora de Bedia cuando se pagan las de todo el año, que son las de primeros de año, porque te sorprendería y dices, bueno, si son las de último año es que se ha quedado la partida sin dinero, pero las de principio de año para nada se entiende. Y que fuera un punto del pleno que todos pensábamos que iba a ser, digamos, un proceso de trámite, como suele ser habitual, que el ayuntamiento reconozca pues esas facturas a pagar o esas que le quedan por pagar y que, sin embargo, suscitó un debate intensísimo. Y luego que nos presenten facturas por valor de 12.000 euros, facturas pagadas que dicen que hay que pagar. Es que, desde luego Sí Se Puede Laredo nunca va a apoyar este tipo de cosas. Si vuelven a traer y nos llegan a convencer de que está todo hecho bien y demás, pues lo haremos. Pero, no sé, nosotros desde luego tenemos nuestras sospechas de que las cosas no se están haciendo bien y de que este equipo de gobierno intenta hacer cosas que no se están haciendo bien cuando han conseguido que hasta el interventor del ayuntamiento coja la baja. Entonces, algo está pasando aquí. Es increíble. El otro expediente de modificación de créditos, que eran empezar dotar de dinero para empezar a hacer las obras de los barrios de San Antonio y de San Lorenzo, nosotros dijimos claramente que San Antonio, el proyecto está desde marzo del 2017. Que nosotros estábamos de acuerdo a hacerlo en marzo del 2017, que además es una obra de 200 y pico mil euros, que es un tema de salubridad pública, porque es que coinciden en muchos tramos las aguas fecales con las aguas limpias, y cualquier día que haya un problema de tuberías, de una rotura de tuberías, podemos tener un problema de salud ahí. Pues de repente te encuentras en el pleno con que esto también se queda sobre la mesa cuando nosotros dijimos, bueno, vamos a dejar San Lorenzo, que no está claro que se puede hacer toda la obra, porque desde luego en Sí Se Puede Laredo lo que no vamos a permitir es que si la parte hidráulica se queda fuera y no se aprueba, poner flores, farolas, pavimentación, que quede muy bonito para la foto porque ya están las elecciones y de repente luego haya que abrir otra vez para hacer el saneamiento. Porque el dinero, venga de donde venga, venga del gobierno de Cantabria, venga de los impuestos municipales, venga de donde venga, viene del impuesto de todo el mundo. Entonces, hay que saber gestionar y hacer muy bien las cosas. Entonces, si hay que esperar un poquito más para hacer San Lorenzo, para hacerlo todo a la vez y asegurarnos de que esté hecho, pues esperamos. Porque, de hecho, incluso el técnico que ha hecho los proyectos ha dicho que las prisas no son buenas. Pues vamos a hacer San Antonio y vamos a ir viendo todos los demás barrios que no tengan problemas y vamos a ir resolviendo, porque no sé qué empeño ha cogido este alcalde ahora con presentar todo en bloque. No entendemos el por qué. Pues vamos a ir haciendo cosas, o porque es porque vienen las elecciones y tenemos que hacernos la foto con algo. No se puede trabajar así. Bien, no se puede trabajar debate, así. En parte, el debate en el pleno era si comenzar esas obras paulatinamente, como exponíais algunos grupos en la oposición, empezar por alguno de los barrios donde sea, digamos, más grave o más importante la obra a acometer o más urgente, por decirlo de alguna manera, ir paulatinamente barrio a barrio, y en cambio, pues el equipo de gobierno municipal defendía aprobar todo el proceso de golpe o para todos los barrios a la vez. Entonces, bueno, ahí se suscitó también un importante debate, ¿no? De desacuerdo, unos grupos porque defendíais pues ir eso por San Antonio, por ese problema que tú mencionabas, o empezar paulatinamente barrio a barrio y no necesariamente hacerlo en grupo o acometer todas las obras en grupo, ¿no? Eso es, no acabamos de entender su política. Y bueno, pues lo que te decía al principio, si en vez de gastar tanto tiempo, que no sé en qué lo gastan ni qué hacen, sería en dialogar con los grupos y buscar el consenso para llevar las cosas al pleno, nos encontraríamos en situaciones tan lamentables como se dio en el pleno, que dos expedientes de modificación de crédito, uno que tenía que ser un mero trámite, que era un reconocimiento de deuda, y el otro, que era una cosa tan importante como los barrios, pues quedasen los dos sobre la mesa. Tengo que decir que, bueno, hoy íbamos a tener una comisión de Hacienda, pero ha habido un error también de calendario, porque es que a veces me da la sensación que no saben ni en qué día viven. Convoca la comisión de Hacienda el 8 miércoles. Entonces, o es miércoles o es 8, porque las dos cosas en el tiempo no coinciden. Bueno, pues al final se ha desconvocado esa comisión de Hacienda, porque evidentemente muchos grupos pensaban que era miércoles, no se dieron cuenta que era el 8. Total, que la tenemos el viernes. Y lo decía porque me ha llamado la atención que con la prisa que tenemos para que estos expedientes de modificación de crédito, incluso en el pleno, se enfadó mucho, y así hace muchas veces la presidenta de Hacienda, y así actúa como concejala por el ayuntamiento, con esa forma de hablar y dirigirse a la gente buscando el consenso, que parece que está enfadada y gritando a todo el mundo. Pues resulta que era tan importante aprobar esos expedientes para los barrios y buscar el reconocimiento de deuda que nos lo iban a traer, incluso aquello de las bolsas de empleo, dotar de dinero a las bolsas de empleo para poder poner en marcha esas bolsas de empleo que ellos crearon en noviembre, de limpiadoras y demás, para no seguir metiendo a la gente a dedo en este ayuntamiento para cubrir bajas. Pues resulta que tenemos una comisión de Hacienda el viernes y no viene ningún expediente de modificación de crédito, ni los que han quedado sobre la mesa en el anterior pleno, ni tampoco viene nada de las bolsas de empleo. Y bueno, ya no vamos a hablar del presupuesto, y ya no quiero decir nada qué va a pasar a partir de ahora que no tenemos interventor. No sé qué va a pasar. Y bueno, pues ahora ha aparecido un convenio del contrato de las luminarias, que no sabemos a qué viene esto aquí. Entonces, no entendemos su forma de trabajar, desde luego yo no acabo de entenderla. Lo que sí que entendemos es que siempre trabajan con el pie cambiado. No sé por qué, si es una estrategia política. Yo siempre lo he dicho, no soy nada política. Yo y mi grupo, lo que hemos venido aquí es a intentar poner nuestro granito de arena como vecinos, desde nuestro conocimiento del pueblo en distintos ámbitos. Yo desde el empresarial, desde a pie de calle con los vecinos, cada uno en su ámbito, porque tenemos un perfil muy, muy variado en la agrupación. Y lo que no entendemos es que esta forma de que no seamos capaces de sentarnos en una mesa y decir, oye, mira, este es el proyecto que tenemos que hacer, esto es lo que hemos aprobado en una moción por unanimidad, esto es lo que hay, vamos a ver cómo lo hacemos. Esa tenía que ser la política municipal. Yo sigo insistiendo que siguen sin siquiera llamarnos nunca para una reunión. 3 años, y las poquitas veces que nos hemos reunido para alguna reunión de hablar de presupuestos, entre comillas, las reuniones han sido de 20 minutos con las cosas desilvanadas, como las veis que nos las presentan en los plenos. Y nosotros, desde luego, así no vamos a trabajar. Son cosas lo suficientemente importantes para darle la importancia que tiene, y hay que trabajar con responsabilidad. Y desde luego, aquí nos parece que se trabaja mucho a salto de mata, no sabemos con qué objetivo. Nos decías justo en esta última exposición que, bueno, que casi casi como que ni contáis con el presupuesto, porque os quejáis una y otra vez en los plenos y también en este programa, los portavoces y los representantes de los diferentes grupos, de que la fórmula, digámoslo así, del equipo de gobierno de utilizar el expediente de modificación de crédito para ir avanzando, para ir realizando las tareas propias de la actividad municipal, pues que no es la fórmula, ¿no? Que hay que pasar también por la aprobación de un presupuesto que no llega, y estamos a un año de que haya unas nuevas elecciones municipales, ¿no? Sí, es que es lo sorprendente. Los que llevan muchos años aquí en política dicen que esto no se ha dado en la vida. El estar, sí, que es una frase que hemos oído mucho en los plenos. Sí, sí, sí, que no se ha dado en la vida. Yo, como es la primera vez que estoy, y tampoco antes estaba yo muy atenta a todos estos temas de plenos, no sé si se ha dado o si se ha dado. Lo que sí que es sorprendente, a mí lo que me sorprende, porque si el equipo que está gobernando fuese el mismo que había estado gobernando antes, pues dices, bueno, más o menos es la misma política con los mismos presupuestos, los expedientes de modificación de crédito nos vienen bien para un determinadas cosas o una situación coyuntural y demás, pues manejamos así y no nos tenemos que sentar con la oposición a hablar y hacemos un poco lo que nos dé la gana. Pero es que el presupuesto del 2014 era del Partido Popular, y que yo sepa ahora está gobernando el Partido Socialista Obrero Español. Entonces no acabamos de entender el tema. No nos vale con el tema de lo de el margen de maniobra, la regla de gasto, la estabilidad presupuestaria, porque nosotros sí que entendemos que se puede hacer un buen presupuesto teniendo en cuenta que primero lo que hay que hacer es una buena política de personal. Más o menos en el Ayuntamiento de Laredo, para que los vecinos que no lo conozcan, los ingresos más o menos son unos 25 millones de euros al año. ¿vale? De los impuestos, más subvenciones que recibimos del Estado, más subvenciones que recibimos del Gobierno de Cantabria, más las tasas y demás. Que bueno, no está mal para una población de poco más de 11.000 habitantes, pero con mucha segunda residencia, que tenemos mucho IBI, ¿no? Y luego lo que sorprende es que, claro, yo cuando entré al ayuntamiento, a mí lo que me sorprendía esos 25 millones, que 9 millones de euros se fuesen para personal. Y yo decía, jo, qué barbaridad, viendo además que estamos siempre cojos en limpiadores, en brigada, que ahora trabajando en el ayuntamiento, que de hecho lo que sí que he podido comprobar es una imagen que tenía equivocada de que el ayuntamiento del personal pues no daba todo lo que tenía que dar. Yo creo que da mucho y más de lo que tiene que dar, porque está trabajando de maravilla ahora que trabajo día a día con ellos. Pero también lo que me he dado cuenta es que esos 9 millones no son de personal, son 9 millones que en un momento se asignaron a esa partida de personal, pero en realidad el personal de este ayuntamiento se paga con prácticamente 4 millones de euros. Y dirá la gente, ¿dónde van esos 5 millones de euros que están por ahí? Pues esos son los expedientes de modificación de crédito, ¿eh? Así se financian los expedientes de modificación de crédito, porque son partidas presupuestarias de amortización de plazas de gente que se va jubilando y no se cubren, de puestos de trabajo que habría que crear y no se crean, por ejemplo, de tener una oficina de turismo municipal, tener un técnico de medio ambiente, cosas importantísimas para este pueblo y no se crean. Y ahí tiene el dinero, digamos que tiene su bolsita, toda corporación que viene para decir, bueno, pues tengo aquí, no hago una política de personal razonable y ver qué es en realidad lo que necesita este pueblo, y tengo esa bolsita para un poco para estar haciendo yo mis políticas y si me las aprueban, ¿eh? No sé si ha quedado claro un poquito, para que la gente entienda un poquito que con el presupuesto se pueden hacer muchas cosas. Sí, que es verdad que tenemos que tener un equilibrio entre ingresos y gastos, y que la ley Montoro no nos permite gastar todo ese superávit que tenemos ahí, que ahora menos mal que tenemos superávit, porque si al final se tiene que llevar a cabo lo de tenis y bueno, varía del área de lo que lo estamos haciendo, que es subsidiariamente, que eso quiere decir que el ayuntamiento tiene la obligación y la responsabilidad de cobrarlo, ¿eh? Pues nosotros solamente lo estamos adelantando, pero si no lo tuviéramos tendríamos un serio problema, ¿eh? Pues sería un importe económico muy muy elevado a acometer o a afrontar, ¿no? Por un ayuntamiento como el nuestro, ¿no? Exactamente, si no tuviéramos superávit. Carmen, yo no quiero cerrar este programa sin que nos hables también de un tema que se ha expuesto, por lo menos, si no en los puntos propios, básicos del pleno, sí en los ruegos y preguntas, sobre la situación del Puntal también, y bueno, pues del establecimiento de hostelería que todavía permanece de los dos que había hasta hace unos meses en esa zona. Sí, bueno, nosotros con este tema lo que hemos dicho, que es de las pocas cosas que estamos un poco de acuerdo con el equipo de gobierno, que es un poco lo que dijo demarcación de costas. El tema del Puntal, yo no voy a entrar a valorar, bueno, soy técnica, las razones que han llevado a que el Puntal esté girando hacia el oeste. Y cualquiera que vea una foto aérea verá que el Puntal no está desapareciendo, simplemente que está girando hacia el oeste. Digamos, modificando su aspecto físico, ¿no? Se está girando hacia el náutico, para que todos nos entendemos, ¿no? Entendamos. Y entonces, el tema es que, claro, las olas ahora rompen de otra manera en el Puntal. Y claro, ya se llevó un restaurante de allí, que por cierto hemos tenido que pagar todo sacarlo de la bahía, con nuestros impuestos, o sea que es dinero que no podemos destinar a otras cosas, y ahora tenemos el agua muy cerquita del tiburón. Ahí parece ser que hay todavía un contencioso administrativo, hay un tema en el juzgado con la concesión de este restaurante que habrá que resolver, pero desde luego en el Puntal nosotros creemos que la opción mejor y desde luego sería turísticamente mucho más atractiva es quitar todo eso que hay allí, todo lo que hay, el hormigón que hay, el asfaltado que hay, hacer un aparcamiento de arena y licitar chiringuitos que se quitasen, o sea, de temporada, que hubiese dos o tres chiringuitos que allí se pudieran instalar en verano y eliminar exactamente, y entonces evitaríamos todos estos problemas. Sería una solución, y esa es la que ha propuesto, no la hemos propuesto nosotros, esa la ha propuesto la Dirección General de Costas, y además con una ventaja, que lo pagan ellos, que es importante, porque todo lo que no quitemos se lo va a llevar el mar, hay que sacarlo de la bahía. No solamente el gasto de sacar las cosas de la bahía, sino el desastre ecológico que supone para la fauna y flora que hay en la bahía. Entonces, bueno, pues no entendemos por qué esto tampoco se hace. Por esto, a los pocos meses de entrar, el alcalde ya lo dijo en un pleno, que eso es lo que había que hacer. Lo que no sabemos es por qué no lo hace. Me imagino que será cuestión de que se tiene que resolver este contencioso que hay con el restaurante que hay ahora. Como pueden comprobar nuestros oyentes, siempre alcanzamos la hora de cerrar este programa con algún que otro asunto sobre la mesa, como ocurre en los plenos, que no podemos abordar o que dejamos para una cita posterior. De todas maneras, como siempre, como con todos los grupos, pues estamos en contacto. En este caso, con la portavoz de Si se puede Laredo, Carmen García, siempre que presentan mociones u otro tipo de documentos o de actividades, pues siempre también se lo contamos a los oyentes. Carmen, gracias por estar con nosotros hablando de Laredo. Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes.